Hola y bienvenidos al primer podcast de historia de una ida y una vuelta. Soy Miz y me encargaré de torturar vuestros oídos durante los próximos minutos si no decidís antes pasar al siguiente archivo. En este podcast trataremos temas de diversa índole, sobre todo relacionados con Internet, la informática y el software libre, aunque también daremos un pequeño repaso a la blogosfera y veremos qué se cuece por estos mundos. Sin más preámbulos pues, vamos a comenzar con el podcast número 1 de historia de una ida y una vuelta. En primer lugar, y como se suele hacer en el primer podcast, voy a contar qué es un podcast y el porqué de este podcast. Un podcast consiste en un archivo de audio distribuido. Este archivo de audio puede tratar sobre cualquier tema: resúmenes de blog, programas de radio, recetas de cocina, todo lo que os podáis imaginar tiene cabida en los podcasts. La mejor forma de explicar qué es un podcast es hacerlo de manera gráfica. Imagínate que te levantas por la mañana, enciendes tu ordenador y sintonizas los podcasts de tus sitios favoritos. Descargas los nuevos contenidos que no has escuchado y los copias a tu reproductor de MP3. De camino a trabajar o en el gimnasio o donde te apetezca, escuchas estos archivos. Esto es una idea bastante buena de lo que son los podcasts. El porqué de este podcast. Bien, la verdad es que siempre me ha gustado la idea de transmitir pensamientos, conocimientos o nuevos descubrimientos de forma hablada. Muchas de las cosas que cuente aquí las habré tratado en el blog, pero la diferencia es que aquí las puedo tratar de forma más extensa y posiblemente menos técnica. Y lo más importante, mi voz estará detrás de ellas. ¿Por qué me gusta la idea de la voz? En Internet conoces a mucha gente por distintos motivos. Gente con la que estableces una relación a base de correos en listas o en foros. Gente con la que hablas por el IRC o a la que lees en sus blogs. Hay veces que da la casualidad de que conoces directamente a una de estas personas. O un día te da por hablar a través de algún programa de voz sobre IP con ella. O incluso porque la llamas por teléfono para tratar algún tema. En estos casos siempre me sorprende la voz de esta persona, el tono, el acento, el timbre. Nunca me imagino la voz real de esas personas. Creo que el podcast permite que la gente conozca cómo hablo yo particularmente, con mis virtudes y mis defectos. Por supuesto que yo no soy un profesional de los medios y no tengo preparación. Por tanto, pido disculpas de antemano por todos los fallos que pueda cometer. Con el podcast también espero coger soltura e ir mejorando mi dicción, así que con un poco de suerte la cosa irá mejor en un futuro. En verdad, esto comienza como un pequeño experimento, y no sé si al final se convertirá en una realidad. El blog comenzó igual, y de momento me enganché y suelo postear casi todos los días, así que a ver si esto me engancha y me podéis escuchar al menos una vez al mes. Una vez contado lo que es un podcast y el porqué de este, os recomiendo que si la idea os gusta, os paséis por podcastes.org, es decir, www.podcast-es.org. Es un wiki donde se ha comenzado a centralizar la comunidad de podcasters en castellano. En esta página se están añadiendo recursos como pueden ser manuales, o información sobre los programas necesarios, tanto para escuchar como para elaborar los podcasts. Bueno, una vez hechas las presentaciones, os voy a poner una canción del grupo Sin Papeles que he descargado de lamundial.net. El precio de la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo. ¡Pide perdón! ¡Y muérete! ¡Pinochet! ¡Pinochet! ¡Pide perdón! ¡Y muérete! ¡Pinochet! ¡Pinochet! ¡Pide perdón! ¡Pasado! Vamos ahora a tratar un tema muy de boga en estos últimos meses. Se trata de lo que el gobierno ha venido a llamar piratería. Bueno, y hay muchos más, diferimos bastante del concepto del gobierno, pero vamos a intentar desvelar lo que hay detrás de esto. Conste que no soy un entendido en estos temas y solo transmito aquí las ideas que recojo de gente que entiende mucho más que yo y las propias conclusiones que yo pueda sacar. Veamos. Desde que el nuevo gobierno tomara posesión y nuestra flamante nueva ministra de Cultura, la señora Carmen Calvo, anunciara que eliminaría el IVA de libros y discos, teniendo luego que ser corregida por la vicepresidenta del gobierno, ya que una directiva europea impedía esto, todas las propuestas de esta mujer no me parecen más que descabelladas y absurdas. El gobierno, en su afán de parar la piratería, mete en el mismo saco a los usuarios de internet y de los programas peer-to-peer, y a las mafias que copian discos y películas masivamente para luego venderlas en el llamado Top Manta. Para ello, comenzó a elaborar un nuevo reglamento de la Ley de Internet, o LSSI, y la modificación de la normativa sobre propiedad intelectual. En el reglamento de la LSSI, no menos que se criminaliza el uso de la red. El anuncio hace un mes de que los ISP iban a ser responsables de los contenidos ilícitos que discurrían a través de sus servidores, demostraba lo descabellado de las propuestas de este gobierno en ciertos temas. Más si cabe, al vulnerar esta propuesta, otra directiva comunitaria que impide que se criminalice a los ISP por los contenidos que discurren a través de sus servidores. La reforma sobre la normativa de la propiedad intelectual lleva casi 2 años dando vueltas por despachos, porque parece que no acaba de convencer a aquellos que manejan los hilos. Estas reformas son las que impusieron un canon compensatorio a los soportes vírgenes para grabaciones digitales, es decir, CDs y DVDs, y que pretenden extender a todo soporte capaz de realizar una copia, léase discos duros, impresoras, incluso a las conexiones de banda ancha. Algunos empresarios ya han avisado al ministro de Industria de que si esto se lleva a cabo, supondría la deslocalización de muchas empresas fuera del país. Y con esto quieren impulsar la sociedad de la información. Bueno, un borrador sobre la citada reforma ha sido distribuido para que en 7 días, habéis oído bien, 7 días, presentemos cuantas propuestas de enmiendas se nos ocurran. Obviamente, esto servirá para que cuando aprueben la ley, acallen las propuestas de muchos diciendo que se nos dio la oportunidad de hablar y que la desperdiciamos. El último movimiento en esta partida ha sido la aprobación del plan antipiratería. Sobre este plan se ha debatido mucho por la red estos últimos días. Hay gente que decía que iba a acabar con el intercambio de archivos por internet y cosas similares. Para mí, el mejor de los análisis lo realiza, como siempre, David Bravo en su blog. Os recomiendo la lectura de sus artículos, muchas veces destellantes por el tono irónico que llevan. Creo que Carlos Fenollosa, más conocido en la red como Topo Pardo, había puesto una grabación de alguna carta de David en su último podcast de Punto y Aparte. También podéis haber visto alguna intervención del señor Bravo en los últimos programas sobre piratería que se han emitido tanto en la 2 como en la televisión autonómica andaluza. En resumen, David afirma que el plan es más ruido que nueces y que queda reducido prácticamente a una simple declaración de intenciones. Incluso la oposición del PP le reclama que el plan no se concreta. El PP, como siempre, no quema los puentes y deja una vía de reconciliación con la SGAE, después de afirmar hace unas semanas que estaba en contra del canon compensatorio. Y digo yo, que si esto no lo podían haber pensado hace un par de años, cuando aún estaban en el gobierno. En fin, que cada día me dan más pena los políticos. Por lo menos, parece que el plan diferencia entre el intercambio de archivos vía internet y las mafias organizadas del Top Manta. Una de las medidas que pretende adoptar este plan es la concienciación, con anuncios en televisiones, centros docentes y sitios similares, de lo mala que es la piratería y los derechos que tienen autores e editores. Me pregunto si piensan también enseñar en esos anuncios, que seguramente se paguen con el dinero de todos nuestros bolsillos, los derechos que tenemos los usuarios y que intentan vulnerar estas sociedades de autores. Cada vez, esto se parece más a la utópica sociedad de un mundo feliz. Dentro de poco nos marcarán como alfas betas y desde pequeñitos ya nos irán condicionando. Esta idea la ha reforzado la ministra con sus últimas declaraciones en las que afirma que la cultura no puede ser ni gratis ni cara. Esto sí que es la repera. La ministra acaba de marcar claramente que la cultura es un bien mercantil y que nosotros estamos destinados a ser meros consumidores de ella. Ahora es cuando pondrán el canon de 1 euro por libro prestado en las bibliotecas municipales, porque ya hemos dicho que la cultura no puede ser gratis. Y si eres pobre y no puedes pagar ese euro, pues te jodes y no tienes cultura. Digo yo que sea la cultura en el colegio, la vamos a tener que pagar también. Ya veo que en breve el que no tenga dinero para pagarse la escuela se las va a tener que apañar como sea. En fin, que luego estos son los que se denominan a sí mismos socialistas. Bueno, dejemos el tema este, que si no nos quemamos y nos plan. Vamos a ver algo de software libre y Linux. Voy a saltarme el tema de las patentes de software y la Unión Europea, que como creo que queda tela para rato y si me lío con ello ya me enciendo del todo y no estoy por la labor, pues eso. Por tanto, vamos a ir a por un lanzamiento, que aunque sea de hace casi un mes, hay que hacer reseña de ello. Se trata de GNOME 2.10, que salió a la luz el 19 de marzo. Dentro del mundo Linux, me declaro un gnomero a muerte. He de reconocer que con KDE y otros escritorios no he trabajado mucho, pero es que no me gusta tener que mantener GTK y Qt. Prefiero usar solo una de ellas, y debido a que los programas de los que no puedo prescindir utilizan las GTK, pues me quedo con GNOME. En Gentoo aún no han salido los e-builds estables para instalar la versión 2.10, pero yo el mismo día 20 ya estaba tirando de algunos, muy inestables en teoría, e instalándolo. En mi bitácora podéis encontrar una entrada que explica cómo hacer la instalación en Gentoo. Lo primero que vemos al entrar es que los menús han cambiado un poco para ajustarse a los estándares que se están fijando desde el proyecto Free Desktop. También han desaparecido del escritorio los iconos de las unidades que montábamos, a excepción de las extraíbles como puedan ser CDs o unidades de MP3. Otra cosa que se ha renovado completamente son los Apple. Y por fin han añadido a Salamanca en el Apple del clima y puedo tener la temperatura en mi barrita. El Apple de sonido también se ve bastante cambiado, reduciendo y simplificando el uso. El editor de texto o Gedit tiene significativas mejoras en el coloreado del código y cosas por el estilo. La verdad es que lo que mejor podéis hacer es probarlo vosotros mismos y ver qué os parece. A mí me gusta el camino que va adoptando el proyecto. Cada vez que sale una nueva versión, estoy deseando que llegue la siguiente. Otro de los cambios que se han añadido a GNOME gracias al proyecto Free Desktop es HAL, H-A-L. No estamos hablando del famoso ordenador de 2001 Odisea en el espacio. Se trata de una abstracción para que los escritorios manejen los dispositivos de hardware. Algunos seguro que ya lo ha visto funcionando en Ubuntu. Esa referencia que se hacía a cómo Ubuntu montaba automáticamente los llaveros USB y dispositivos similares con una eficacia extremada era debido a HAL. Aconsejo a todos los gnomeros que miren un poquito por internet sobre el tema, pues ya se había implementado el GNOME 2.8, pero yo por ejemplo no me había dado cuenta de ello porque no se hace mucha referencia a cómo activarlo. Y en esta versión 2.10, al ir a configurarlo, ya me avisaba de que no tenía unos daemons funcionando y demás, y ya busqué por internet el cómo configurarlo correctamente. Bueno, y ya que estamos con GNOME, pues voy a monotematizar la sección, presentando un par de programas más que se están desarrollando en el entorno del escritorio. El primero de ellos es Beagle. Beagle es un buscador para GNOME que creo que pretenden incluirlo dentro del propio escritorio en versiones no muy lejanas. Es un metabuscador de estilo al famoso Google Desktop o similares, es decir, que las búsquedas las realiza dentro del contenido de nuestro disco duro y además dentro del contenido de archivos como pueden ser documentos ofimáticos, logs de conversaciones, páginas web visitadas, blogs, correos electrónicos, imágenes, etc. La verdad es que aún está en una versión un poco beta, pero yo me he lanzado a probarlo y sus resultados son asombrosos. Os recomiendo que echéis un vistazo a la página web de Beagle, http://gnome.org/projects/beagle. Allá hay incluso unos vídeos en Flash que muestran cómo funciona el programa y de verdad que nos va a decepcionar. En Gentoo aún no están incluidos los e-builds en el árbol de portaje, pero en Mozilla hay unas versiones en desarrollo con las que yo he realizado la instalación. El siguiente programa para comentar es FSpot, un gestor de imágenes y fotografías que también está diseñando siguiendo la filosofía de GNOME, por lo que su uso es sumamente sencillo e intuitivo. me recuerda algo al estilo de iPhoto de Mac. Este también está en una versión bastante beta, pero se puede manejar igual que Beagle. Podéis ver algunas capturas y tener más información en su página de desarrollo. www.gnome.org/project/f-spot. Los dos programas a los que he hecho referencia hoy están desarrollados con Mono. Mono es una plataforma de desarrollo que podríamos calificar como similar al .NET de Microsoft. Bueno, seguro que alguno me cuelga por decir estas cosas, pero la verdad es que sin ser un experto en informática, creo que es la mejor forma de dar a entender lo que es Mono. Mono lleva ya un tiempo cocinándose en los fogones y parece que empieza a dar sus frutos manifestándose en la salida a la luz de algunos programas desarrollados sobre esta plataforma. Y como ya hemos hablado bastante de software, vamos a escuchar otra canción del grupo Sin Papeles. Señor, y yo me pregunto, ¿dónde ha quedado la canción de sexo, drogas y muchito, muchito rock and roll, lady? Bob Dylan, tira pa' casa, tira pa' la casa, que me tienes contento, me tienes. Pero ¿cómo pudiste, Bobby? ¿Cómo pudiste de hacerme esto a mí, Bobby? ¡A mí! Veamos ahora lo que se ha movido estos últimos días por la blogosfera y el mundo del podcasting en castellano. Leo en Microsiervos que Yahoo va a dar soporte a la Wikipedia. Imagino que a estas alturas ya todo el mundo conoce la mayor enciclopedia libre online, la Wikipedia. Después de que hicieran una petición de ayuda, ya que necesitaban dinero para mantener el proyecto, y que tuvieran una estupenda respuesta que les ha permitido seguir adelante, llega esta noticia que afirma que han alcanzado un acuerdo con Yahoo y les dedicará hardware y recursos para dar soporte al proyecto. También ha salido a la luz Ubuntu Ohari, y se hacen eco de ello varios blogs. Con este nuevo lanzamiento, Ubuntu renueva el aspecto de su web y cambia el tema por el que ganó el concurso que habían propuesto. Ubuntu Ohari se retrasó un par de días para poder integrar GNOME 2.10.1. La distribución Mandrake cambia su nombre a Mandriva al adquirir Conectiva. De esta forma se evitan problemas con otras empresas llamadas Mandrake, con la que ya habían tenido algún altercado. Os recomiendo leer la tira Echo de esta semana que hace referencia a esta noticia. Es desternillante. Se ha lanzado un manifiesto que se recoge en varios blogs y, por no ser menos, en el nuestro también lo hemos añadido. Se trata del Manifiesto por la Liberación de la Cultura y está muy relacionado con todo lo que hemos comentado anteriormente sobre los derechos de autor y los nuevos planes antipiratería del gobierno. No os lo voy a leer completo, así que os aconsejo que os paséis por la web www.culturalibre.org y le echéis un vistazo. Otra noticia que se ha comentado es el aumento del ancho de banda de los operadores de cable a una IONO. No quieren quedarse a la zaga de las ADSL. IONO, sin ir más lejos, ha multiplicado por 5 su bajada. Es decir, aquellos poseedores de IONO 600 como yo van a tener una bajada desde el mes de abril de 3 megas. Por desgracia, en Castilla y León, como hemos sido los últimos en ser comprados por IONO, aún no tienen preparado todo y hasta julio no tendremos esa oferta. Lo que he sabido por algunos amigos es que IONO está llamando para comunicar a la gente que les subirán a 1 mega hasta que se pueda dar el servicio de 3 megas. El lado malo de la noticia es que la subida de IONO se mantiene igual, es decir, en los míseros 150 kilobytes. Como veréis, así uno no puede mantener la web en el servidor de casa. Menos mal que me visitan solo 4 gatos. Más noticias, a ver. Google aumenta 2 GB su espacio de almacenamiento en cuentas de correo. Esta es una noticia que se trató mucho el día 1 de abril, día que coincide con el primer aniversario de Gmail y con una especie de santos inocentes en el mundo anglosajón. Bueno, la verdad es que ellos pusieron un anuncio en su página que decía que iban a dar espacio ilimitado en la cuenta. Infinito más uno, exactamente. Ciertamente, aumentaron ese día las cuentas a 2 GB de una manera progresiva. Y al llegar a esa cifra, el contador continúa subiendo, pero de manera mucho más lenta. Yo por mi parte tengo una cuenta con una capacidad de 2078 megas. Y parece que sigue aumentando muy lentamente. Bueno, y después de ver por encima un poco las noticias de la blogosfera, voy a dar un repaso sobre todo lo que se ha tratado en la lista de podcast.es. Por si no lo sabéis aún, la mayoría de los podcasts en español se han reunido en torno a una web, podcastes.org, con dirección www.podcast-es.org. En ella se pretenden poner recursos y manuales para la gente que se quiera iniciar en el mundo del podcast, tanto escuchando los podcasts existentes como creando nuevos podcasts para añadir a la lista de los que podemos oír. También se intenta hacer un índice con todos los podcasts que existen en castellano para que la gente tenga un sitio donde buscar lo que hay en estos momentos. Bueno, los temas principales que se han tratado en la lista, o los que más interés han despertado por mi parte, podrían ser los siguientes. Los primeros mensajes estuvieron relacionados con la creación de la web y las ediciones de la misma, las categorías que había y el concurso para la elección de un logo para la web. De entre todos los logotipos que se enviaron a concursar, finalmente salió el vencedor el logotipo de Kike, que por cierto, era el que más me gustaba. Pero hay que felicitar sin duda a todos los participantes, porque había muy buenos trabajos entre todos los que concursaban. Entre mensajes sobre problemas de RSS, ayudas para averiguar cómo publicar correctamente los RSS, saludos de nuevos suscritos a la lista, incorporaciones de podcasts como Blogipodio, Triunfa en Internet, Tirafrutas y Abogado o Revolución Digital, teníamos otros temas a tratar como la contabilización del número de descargas que se realiza en nuestro podcast. Sobre todo si se utiliza algún sistema para liberar la carga del servidor como puede ser Coraliza, no sabíamos cómo contabilizar el número de descargas del podcast. ¿Qué motivos nos llevaban al interés de esta cuenta? Bueno, gente proponía añadir al directorio de podcast el número aproximado de audiencia que tenía cada uno. Otras personas no estaban de acuerdo en publicar este dato. Al final, como es un wiki, se decidió que el que quisiera poner esa información lo añadiese, y el que no quisiese, pues no, y así todo el mundo feliz. Una de las cosas que podrían servir de estos datos era sumar el total y ver cuál era la audiencia general de los podcasts en castellano. Bien, otro tema sobre el que se trató fue la música con licencia libre para poder añadirse a los podcasts. Sobre todo se buscaban sitios en internet donde poder bajarse música para añadir al podcast. Parece que está de moda lo de poner un par de cancioncillas para promocionar grupos y dar contenido al asunto. Yo por mi parte he seguido el ejemplo y os he dejado un par de canciones de un grupo con licencia libre. Pero de entre todos los mensajes, el debate que más me ha gustado ha sido sin duda el de la traducción o no del término podcast al castellano. Estamos con un debate que se nos plantea siempre con los anglicismos que nos traen las nuevas tecnologías. La verdad es que el podcast es un término que no me disgusta, es más, ya me empieza a resultar familiar. Y como está ya bastante extendido, creo que va a ser difícil que se cambie. Pero bueno, algunos pensaban estar a tiempo de poder cambiarlo por un término castellanizado. Propuestas como Audario, Audiobits o Podifusion eran las que se trataban. Bueno, y por último, un tema que aparece siempre en listas de este tipo, y es el eco del que se hace la prensa oficial del país sobre estos temas tecnológicos. Por último, una noticia que se recibía con impacto la mañana del domingo y que yo mismo me apresuraba a comunicar a la lista. La cadena SER emite parte de sus contenidos como podcast. En un principio, al leer esto, pensé que simplemente iban a poner algunos de sus programas como archivos MP3 para descargarse, pero no, se han currado su feed y todo. La mayoría pensamos que esto es un avance importante para la radio. Es un cambio en la forma de ofrecer contenidos muy importante. Ahora podré escuchar, por ejemplo, a Gemma Nierga, ya que si no Goma Espuma la quitaba a mi audiencia. Incluso podré pasar rápidamente los minutos de publicidad, que en estas emisoras de radio son bastante abultados. Y con esto y un bizcocho, creo que me he fundido el contenido de la lista desde casi su creación. Bueno, para ser el primer podcast no voy a extenderme más en su contenido. La verdad es que no sé cuánto me va a durar realmente. He escrito un pequeño guión y lo voy a grabar más o menos de un tirón. Espero que me perdonéis por los errores que encontréis y por supuesto toda crítica constructiva será bienvenida. Esperando poder volver a ponerme manos al micrófono dentro de poco, se despide atentamente un aficionado. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Y un saludo a todos.